Estamos recibiendo en la entrevista del día, como les anunciábamos temprano, al ingeniero Roberto Kremerman, integrante de Compromiso Socialista de Unidad Popular. Ingeniero, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en medio de las condiciones que bueno nos llevan a que la entrevista sea telefónica, por supuesto, pero esto es radio, lo que importa es la palabra, fundamentalmente. Y estamos recibiendo también a nuestro compañero Diego Martínez. Diego, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hernán. Buen día para el ingeniero Kremerman también y el saludo a toda la audiencia. Buenos días, buenos días. Bueno, comencemos. La idea es conversar, ingeniero, sobre todo desde los ángulos de la economía respecto a la situación que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como internacional. Sabiéndolo, un conocedor, estudioso de todo lo que tiene que ver con las actividades productivas, industriales, fundamentalmente, un aspecto del que se habla menos es lo que está pasando con la industria petrolera, con un petróleo que ha descendido en términos inéditos a veintipocos dólares. En medio de esta situación, ¿cómo se puede analizar ese panorama en particular? Sí, es una buena cuestión porque siendo tan crítico, se ha comentado, pero no se ha profundizado a veces, así que creo que ustedes al colocar el tema parece bien importante. El petróleo, como es sabido, es el principal hoy combustible mundial, a pesar de que viene decreciendo en su participación, no en su volumen absoluto, y ha tenido a lo largo de los últimos años una caída de sus precios por una serie de tres factores que brevemente los exponemos para ir al centro de la cuestión. ¿Qué pasa que hoy está en esta industria o en este tema petrolero tan bajo? El primer punto ha sido la emergencia de una mayor oferta de petróleo que en los últimos años se ha dado a través fundamentalmente de la utilización del método del fracking o fractura hidráulica en Estados Unidos. El segundo factor que ha hecho bajar los precios en los últimos años, antes de que se produjera esta crisis, que llegamos a valores con los vaivenes de los mercados alrededor de 60 dólares, el barril, recordemos que se sigue midiendo en barriles, como en la época de los cowboys, de los vaqueros, digamos, aunque esa unidad física de 160 litros hoy no existe, ¿verdad? Pero sí, es la unidad de medida. En un mundo que consume 100 millones de barriles por día, entre las necesidades energéticas y obviamente los usos de derivados del petróleo, que son bastantes en el tema industrial, en la parte de plásticos, en la parte de vestimenta y en otros tantos temas. Pero volviendo al tema, entonces, el primer efecto es el aumento de la oferta, no solo en Estados Unidos, en otros países, pero fundamentalmente el caso que importa más a los efectos de la situación actual va a estar localizado en Estados Unidos. En segundo lugar, el rebalanceo de China, el cambio de política de los últimos años, que ha hecho que la tasa de crecimiento fuera menor, con lo cual, por el lado de la demanda, venía bajando. Porque China es el mayor importador mundial de petróleo. Sí, así es, así es. Y ahora podemos ir un poco a esas cifras. Y en tercer lugar, el crecimiento de las energías renovables, esas energías tan importantes, tan necesarias, un crecimiento que se venía dando con bastante velocidad, aunque no la suficiente ni de cerca para cumplir con los acuerdos de París dirigidos a limitar los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Esos tres factores en los últimos años habían dominado la cuestión. Si los precios no cayeron más, es por el juego de negociaciones dentro de los grandes jugadores. Decíamos, el mundo venía consumiendo cerca ya de los 100 millones de barriles, un poquito menos por día, donde los grandes productores, como es sabido, no las grandes reservas de petróleo, los grandes productores, pasaron a ser Estados Unidos desde que se aceleró el uso de nuevas técnicas muy discutidas desde el punto de vista ambiental. Luego Rusia y Arabia Saudita, ¿verdad? Y si uno suma en el Medio Oriente, Irán, Irak y otros países, Emiratos Árabes, bueno, ahí tiene una composición prácticamente que se lleva más de la mitad del petróleo mundial. No es así con las reservas. Las reservas petroleras son diferentes. Y en ese sentido, Arabia Saudita es uno de los grandes países. Venezuela, por otra parte, lo es. También quizás son los dos mayores países en cuanto a reservas mundiales. Sí, estaba leyendo que el tercero es Canadá. Exactamente, Canadá. Canadá viene creciendo también en gas natural en cuanto a reservas, con la producción no es tan alta en ese sentido porque son zonas más cercanas al polo, ¿verdad? Más difícil de extraer, pero que claro. Es correcto, digamos, las reservas que se vienen. Uno de los efectos del cambio climático está siendo, obviamente, la elevación de la temperatura. Lo que se quiere evitar es que la temperatura de la Tierra no se eleve por encima de los 2 grados con respecto a 1750, que es la fecha en que se marca, fue el comienzo de la revolución industrial, ¿verdad? Uh-huh. Fue el comienzo de la expansión del uso de la energía. Pero en ese sentido, la temperatura ha subido, la temperatura promedio ha subido. La temperatura promedio de la Tierra, promedio de todos lados, es de 15 grados. Es gracias también al efecto de que la Tierra tiene su atmósfera y eso protege, pero bueno, esa atmósfera ahora se está calentando y una suba de 2 grados sobre esos 15 provocaría, como se sabe, cambios de climas muy fuertes, cambios de zonas frías a zonas templadas y de templadas tropicales y áridas después, grandes fenómenos de tormentas más frecuentes y bueno, deshielo de los polos y el aumento de las aguas. Entonces Canadá, volviendo al punto, está en esa situación donde aparecen nuevas zonas ahora descongelándose, aparte de las que ya tenía antes. Pero volviendo a nuestro tema, en cuanto a la mención entonces, en esa situación donde por primera vez en muchos años Estados Unidos comienza a exportar, Arabia Saudita siempre es el gran exportador y Rusia también, y luego están una serie de países, hay muchos países que poseen petróleo, ¿verdad? Petróleo que hoy es el 34% de la matriz primaria energética. Entonces, en segundo lugar está el carbón y en tercero viene el gas natural y después empiezan a aparecer las energías que todos quisiéramos que crezcan más, las que no son energías fósiles, las energías que no son en definitiva contaminantes en ese sentido. Entonces, el coronavirus tiene un efecto peculiar en un mundo que, como siempre, tiene su dinámica propia en la relación de la búsqueda de la ganancia, en este caso también de un tema geopolítico como es la seguridad energética, ¿no? Y en esa búsqueda las cosas han cambiado en estos últimos años. Con esos tres factores que mencionábamos antes. La mayor producción, ¿verdad? El cambio de consumo de China relativo y la creciente utilización de energías sustitutivas del petróleo y de los otros combustibles fósiles, ¿no? Uh-huh. En ese panorama ya la situación produce entonces ahora un vuelco bastante importante. La OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que había sido fundada por los años 70, recordemos que en la primera crisis del petróleo, básicamente, tiene en ese sentido, por los años 60, perdón, pero después en los 70 adquiere protagonismo, tiene en ese sentido la OPEP un papel bastante importante porque había venido perdiendo importancia. Agrupó en su momento los grandes exportadores de petróleo y con eso tuvo una herramienta de, cuando se ponía de acuerdo los países petroleros, parte de esta organización, una herramienta para manejar los precios del petróleo, tanto en las alzas como en las bajas. Pero últimamente el hecho de los nuevos descubrimientos en diversos países, los llamados países no OPEP, había hecho que haya perdido influencia porque su participación en la producción mundial era grande, pero no tan importante como para el manejo de los precios. Y ahí se venían dando entonces, sustituyendo eso, los acuerdos, y ahí llegamos al punto actual, de la OPEP con algunos países no OPEP, como Rusia, Nigeria, México, pero fundamentalmente se menciona Rusia, como para poder manejar lo que es cuando los precios caían demasiado, bajar la producción de petróleo, hacer un corte, digamos, de sus posibilidades petroleras para que hubiera menos petróleo y por lo tanto la oferta se emparejara con la demanda y los precios no cayeran. Bueno, y la situación inversa que no se venía dando últimamente, hace años, digamos, después del boom de los commodities, de que también si hubiera una suba demasiado alta, producir más para que los precios no subieran tanto, en función de que no sea rentable una exploración futura en ese caso. Parece un poco raro, pero, pero es un poco lo que se da. Entonces, esos acuerdos de los llamados OPEP+, se enfrentan al tema de que con el comenzar a detenerse parte de la producción, de los servicios, del movimiento de la gente, parte de la industria luego, se empieza a consumir menos petróleo. Se calcula que de esos 100 millones de barriles que mencionábamos antes, que por día se consume la humanidad, digamos, el planeta, ya están quedando libres 10 millones, algunos calculan hasta 20 millones de barriles sin ubicación, que muchos están comprando para hacer una reserva, ¿no? Como se ha nombrado por aquí también. Pero que eso de hacer una reserva tiene su límite en cuánto se puede guardar, ¿verdad? Claro. En cuántas disposiciones tiene. Entonces, frente a ese hecho, se produce el fenómeno de que para que los precios no cayeran, había que cortar más la producción desde el punto de vista de los países exportadores, o evidentemente algún fenómeno que apareciera, que no va a aparecer, sino que de que creciera la demanda. Pero en fin, en definitiva, lo que se intentó primero por parte de Arabia Saudita en particular, como es conocido básicamente como gran productor, es acordar con los países de la llamada OPEP+, que decía, los países productores, fundamentalmente con Rusia, un nuevo recorte de petróleo. Ahí lo que aparece entonces es una discusión, si estamos frente a una guerra de precio contra una guerra de mercados. Claro. Básicamente esto es una pequeña diferencia, para después ir a la parte, lo que estoy relatando es la parte del análisis más conocido de los mercados, para ir un poquito después al análisis de fondo, como decía, porque el detonante muy grande, obviamente, del coronavirus no es el causante, sino el acelerador de estas tendencias que veníamos diciendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, en ese sentido, la posición de Rusia es que más recortes, más recortes adicionales, lo único que hacían era favorecer a las empresas norteamericanas, a Estados Unidos, en la posición de adquirir nuevos mercados a través de la explotación que decíamos de fracking. Y entonces no hay acuerdo en ese sentido en cuanto a disminuir la producción, y Arabia Saudita, liderando la zona de Arabia Saudita, acompañado ahora por Emiratos Árabes, dice, bueno, en esa situación, si el asunto es a quién le vendo, voy a tratar de vender lo máximo posible, y eleva su producción. También la eleva el Emiratos Árabes, y ahora aparece elevándola Irak. Para darnos una idea, básicamente, había un recorte de producción de 2 millones de barriles por día, que bueno, se pretendía agregar un adicional, y ahora estamos en la situación inversa, o sea, Arabia Saudita, que pasa de producir de 10 a 12 millones de barriles por día, de los 100 que hablábamos, de los 90 hoy, o 80 hoy que van a ser, Arabia Saudita, Emiratos Árabes también lo eleva, y como decíamos, Irak aparece elevándolo, entonces llenando el mercado de petróleo. Y ahí donde decíamos, si la discusión es una guerra de precios, o ver quién logra vender por los precios más bajos, o si es una guerra de mercados, hacer desaparecer, como muchos piensan, los productores más ineficientes, que tenemos la base de las crisis del capitalismo habitual, ¿verdad? Sí. La búsqueda de, frente a una crisis, la quiebra de los productores más ineficientes. ¿Ineficientes porque sean ineficientes tecnológicamente? No necesariamente, sino porque el petróleo, el otro tipo de renta, ¿verdad?, que se tiene, es el petróleo, digamos, en algunos sitios la extracción es barata, como en Medio Oriente, la extracción es más cara, en otros sitios un poco más cara en Rusia, en Siberia, ¿verdad? o en algunas otras de zonas de Rusia, y bueno, es más cara por el método de fractura hidráulica. Expliquemos un poquito esto del método de fractura hidráulica para los oyentes, si no me he ido muy extenso, porque básicamente el petróleo, normalmente, y la mayor parte del petróleo, se extrae por métodos convencionales, o sea, el conocido pozo de petróleo, sea en tierra o sea en el mar, ¿verdad? Con las características diferentes que tienen esas dos, las plataformas petroleras y los pozos. El método de fractura hidráulica aparece donde no hay petróleo, pero no de la manera convencional. En la manera convencional tiene que haber, bueno, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Hidrocarburos son compuestos que tienen solo hidrógeno y carbono. Lógicamente puede tener una impureza, pero la mayoría es hidrógeno y carbono, una mezcla de diferentes compuestos de hidrógeno y carbono, que se ha formado a lo largo de millones de años, en donde hubo depósitos de restos orgánicos, o sea, de vegetales o animales, y que fue presionado por los sucesivos movimientos terrestres, ¿verdad?, hasta llegar en zonas de presión a descomponerse. Tiene que tener una serie de cualidades geológicas para ser transformado en una especie de piscina. Esas cualidades geológicas implican que haya capas impermeables alrededor de esa piscina para que no se fugue el petróleo. Generalmente queda acompañado de gas natural. El otro combustible importante de la época actual, que viene creciendo muy fuertemente, ¿verdad? El gas natural, el metano. Entonces, en ese sentido, la fractura hidráulica va, a ser una tecnología que era conocida, pero que se refina, se mejora, se combina con otras tecnologías para extraer petróleo ya no de esas piscinas naturales que se han formado, sino cuando el petróleo ha quedado embebido en roca, ha quedado embebido en arcillas y demás, ¿verdad? Entonces procede mediante una fractura, o sea, una ruptura con agua a alta presión y con una variedad de productos químicos para liberar ahí el petróleo o el gas y luego extraerlo. Entonces, ese mecanismo que comienza a usar hace varios años, como decía Estados Unidos, no demasiados años, ha hecho que pase a ser el primer productor mundial. No el primer exportador, porque el consumo de ellos es muy grande, ¿verdad? Claro. Pero sí el primer productor. En definitiva, y de resumen del tema, es decir, ya había tendencias que colocaban al petróleo en una tendencia decreciente de hace varios años, con algunos vaivenes, que siempre lo hay cuando hay alguna interrupción, algunos cambios, pero que ahora lo ubican en plena guerra de precios o guerra de mercados. Hacer desaparecer parte de la producción, porque ahí se cumple lo que los economistas clásicos decían, básicamente. Si yo tuviera un mundo que solo usa 10 millones de barriles, lo abastecería prácticamente Medio Oriente, porque es el petróleo más barato, ¿verdad? Si uno tuviera un mundo que utilizara 30 millones de barriles por día, en vez de 100 como venía utilizando, bueno, lo abastecería quizás Medio Oriente, Rusia, algún otro país. Cuando uno utiliza más cantidad, van apareciendo los productores de mayor costo, que pueden, al irse elevando la cantidad de producida, la demanda, si me expliqué bien, sí. Perdón, al irse elevando la demanda, van apareciendo entonces aquellos productores que, producen a un mayor costo, pero como hay demanda, los precios crecen y por ahí entonces se van ubicando otros. La inversa, se van ubicando sus productos. La inversa es lo que está pasando ahora. Al caer la demanda, los productores más caros empiezan a tener problemas, y dependerá básicamente de cuán fuertes son a lo largo del tiempo, quiénes son sus financiadores, ¿verdad? Ahora se habla mucho de que en la industria petrolera americana los financiadores son fondos de inversión, en buena parte en las empresas chicas, mientras que están algunas de las grandes también. Entonces, la situación que se está dando es una guerra de precios, una guerra de mercados, que generalmente van un poco juntos, y producida por el coronavirus, más que nada detonada por el coronavirus, ¿no? Ah, bien, ese es el panorama en el tema. ¿Cuánto puede durar? Bueno, eso es un tema que no sabemos, además a que se recupere la demanda después de que pase este fenómeno tan brutal y tan triste que está ocurriendo del coronavirus, ¿no? Pero en definitiva, la situación es que el petróleo hoy, el barril, se está cotizando cuando hace pocos meses teníamos al precio, se usan algunos lugares de referencia, ¿verdad? Algún tipo de petróleo que se extrae de referencia, porque los petróleos son variados, son distintos. Yo decía, son mezcla de hidrocarburos, y distintos lugares tienen distintas mezclas y además distintas impurezas. El azufre es una de las más conocidas por cuanto se habló, digamos, en cuanto había que eliminarlo, y se eliminó en la planta de ANCAP en Uruguay, ¿no? Cuando se hizo la reforma correspondiente. Pero a su vez, decía, hay distintas referencias, el petróleo, digamos, del Mar del Norte, el Brent, el Mar del Norte es el que utiliza Uruguay, estaba en 60 y pocos dólares hace pocas semanas, y ahora estamos hablando de 25 dólares, sí, que es lo que usted marcaba, ¿no? Entonces, una baja tremenda en los precios, sin ninguna duda, medidos en dólares, medidos en pesos también, porque es una baja enormes, el dólar subió, pero la caída del precio ha sido mucho más brutal, entonces en pesos también es una baja importante, ¿verdad? Eso, en grandes rasgos, es la tendencia que actualmente se ha dado y que, en los próximos días se está hablando en Estados Unidos del cierre de muchos productores pequeños de petróleo, ¿verdad? Que sería un primer efecto. Y otros hablan de que esto ya ocurrió, ya hubo una especie de guerra hace unos años atrás, mucho menor en cuanto a la caída de los precios que esta, pero también muy grande, los precios llegaron a caer muchísimo. Pero, y en ese momento la industria fundamentalmente del fracking de Estados Unidos, de otros países, o de la fractura hidráulica, logró desarrollar tecnológicamente mejores métodos, y fue también una época en donde se vendieron muchos a estos fondos de inversión, como se decía, con lo cual, en verdad, logró sobrevivir competitivamente, ¿no? También tuvo mucha ayuda del gobierno, recordemos además que uno de los planes de Trump ha sido constantemente disminuir las exigencias ambientales, ¿no? Sí, sí. Y no ha sido porque el hombre sea solamente crea o no crea en el cambio climático, sino que, bueno, hay intereses económicos muy fuertes atrás, ¿no? Diego, a ver si lo tenemos a Diego por ahí. Bueno, sí. Una pregunta más al político que al ingeniero. Estos precios nuevos, sorpresivos, esta baja en el precio del petróleo, ¿debería ponernos contentos, debería alegrarnos de acuerdo a la evaluación que se puede hacer? ¿Es saludable que baje el precio del petróleo, un poco por la transformación que usted decía de las energías y otro poco por la economía uruguaya? ¿O en realidad esto ha derrumbado otros elementos de la economía y es para preocuparnos sobre cómo puede llegar a quedar el mundo? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque las implicancias son muchas, sí, lo que usted marcaba en ese sentido, ¿no? En primer lugar, con respecto a nivel mundial, nosotros tenemos una situación que es así, básicamente. Las tres energías más utilizadas, sean el transporte o sean la generación eléctrica, aún siguen siendo con combustibles fósiles, o sea, emisores de gases de efecto invernadero, y por lo tanto que provocan el cambio climático, la elevación de temperaturas y los efectos que se han previsto por parte de los científicos en ese sentido. Esos tres hoy suman 85% de la producción de la energía primaria utilizada, mejor dicho, ¿verdad? Esos tres suman 85%. Entonces, desde el punto de vista de qué complementa ese 85, básicamente nosotros lo que tenemos es la energía nuclear, que se mantiene estabilizada prácticamente en cuanto al porcentaje en la matriz primaria. No se mantiene estabilizada, sino que en el día a día, porque, o la realidad, porque hay países que están cerrando centrales, pero hay otros que están construyendo nuevas, ¿verdad? Fundamentalmente Hoy por hoy Estados Unidos, Rusia y China son exportadores de centrales nucleares o construyen centrales nucleares, y fundamentalmente Rusia es un gran exportador, mientras que China está construyendo internamente en su país. Después le sigue la energía hidroeléctrica, o al revés, la energía hidroeléctrica es un poquito mayor que la energía nuclear, y luego vienen las energías eólicas, solar, que vienen siendo las que se venía invirtiendo muy fuertemente, pero que en porcentaje son bastante bajas. En general, un precio más bajo del petróleo, que también tiene como correlato un precio más bajo de los otros combustibles, en el corto plazo lo que tiende, por un lado, es a desincentivar la búsqueda de nuevo petróleo, pero también a parar todo lo relativo a la investigación en energías limpias, ¿verdad? En biocombustibles y todo lo demás. Quiere decir que el efecto en el mundo de la baja del precio del petróleo, que como decíamos es de una continuidad, ¿no? En este momento se produce una abrupta caída, luego se entiende que se va a recuperar, pero va a seguir con valores relativamente bajos comparado con la historia reciente, con la historia de la primera década fundamentalmente de este siglo. Por lo tanto, el efecto del petróleo más barato es un efecto desde el punto de vista ambiental, posiblemente vaya a ser un efecto con un factor negativo en cuanto al avance de las energías limpias, posiblemente importante. Es difícil de preverlo, como decíamos, depende de regulaciones, pero justamente el capitalismo guiado por el ansia de ganancia, en otro sistema la cosa sería distinta, pero guiado por el ansia de ganancia, obviamente que va a primar mucho los intereses económicos, y lo hemos visto en los gobiernos de Bolsonaro, ¿no?, de petróleo, aunque Brasil es un productor de 2-3 millones de barriles diarios, sino en la devastación de la Amazonia, y hemos visto cómo el tema económico prima en las políticas de Trump y demás, digamos, hasta el punto de llegar a eliminar normativas en ese sentido que habían sido incluso tímidas relativamente producto de negociaciones del gobierno Obama en su momento. En segundo lugar, con respecto al país, el país tiene una importación de petróleo importante, ¿verdad? Básicamente toda la parte eléctrica se ha resuelto satisfactoriamente con la producción de energías limpias, pero la parte de combustibles, en el mundo hay una transición hacia el auto eléctrico, pero está siendo muy lenta relativamente, muy rápida si uno considera la cantidad de autos eléctricos que había y las que hay ahora, pero muy lenta en realidad por un montón de factores que no cambia prácticamente en forma importante el porcentaje de autos eléctricos e híbridos que hay en el mundo, y en Uruguay no hay casi prácticamente. Así que tenemos básicamente para el uso del transporte, en algo para el uso de la industria y del agro, también una importación en tiempos normales, en estos momentos ha caído enormemente la demanda de combustibles, pero en tiempos normales estamos hablando de 40.000 barriles por día. Decíamos el mundo consume 100 millones en tiempos normales, estaba consumiendo 40.000 barriles por día. Aquí sí que, para hacer la cuenta rápida, uno multiplica esos 40.000 por la cantidad de días que tiene el año, estamos hablando de unos 14 millones de barriles al año, y si uno hace la cuenta, eso antes salía $900 millones, y en este momento está saliendo, veremos por cuánto tiempo, del orden $450 millones o un poco menos. Quiere decir que en relativamente para el país le ayuda en cuanto a que lo destinado a importaciones cae bastante fuertemente, ¿no? Al depender en esa parte del petróleo. Como decía, la parte eléctrica ha ido en ese sentido en el mundo, no Uruguay, ha sido la que más se ha transformado en energías limpias, aun cuando todavía el mayor porcentaje de combustible fósil, pero la parte de combustible es la que permanece en esa transición que se prevé para las próximas décadas hacia lo eléctrico, pero la lentitud es importante. Y lo que tenemos entonces es un país que en ese sentido tendría que una menor cuenta, obviamente, que pagar bastante menos de petróleo, lo cual aliviana relativamente. Pero estamos hablando en condiciones normales, porque bueno, con el tema de la parada en el mundo de diversas cadenas de valor, aquí lo que tenemos es unas condiciones que no se reflejan tan directamente, porque el consumo hoy es bastante menor. No sé si me expliqué. Claro. Que los países, de la economía mundial, estas caídas realmente también muy pronunciadas de las bolsas, que uno entiende que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con esta pandemia que ha afectado gran parte de del movimiento de capitales, pero ¿qué profundidad puede tener? ¿Qué cosas nuevas pueden ocurrir en cuanto a posicionamiento de los países? ¿Qué es esperable, más allá de que obviamente hacer pronósticos en este momento debe ser muy dificultoso, pero ¿cabe la expectativa de que haya una especie de nuevo orden económico a nivel internacional? Bueno, ese es uno de los temas que hoy se está empezando a debatir incluso al interior de los grandes países, en ese sentido, si cambia el sistema de producción, el que se ha caracterizado por las últimas décadas de la globalización, o si cambia además las potencias relativas de los diferentes países, ¿verdad? También se ve en ese sentido como una pulseada de imagen, digamos, en cuanto a cómo están resolviendo las grandes potencias el tema de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Para ir a la pregunta que me decía anteriormente, nosotros el enfoque que veníamos haciendo era porque, bueno, las preguntas están dirigidas y es bueno que así sea, ¿no? Para ir buscando a la gente en cómo está constituida la situación mundial energética y estos temas del petróleo, y después vimos un poco los impactos. Si puede haber cambios en el orden mundial, bueno, ahí es donde decía está un poco discutida. Yo no veo la perspectiva de que esto lo cause, aunque tenga un fuerte impacto en el momento actual. Hay fuertes críticas al gobierno actual de Estados Unidos porque el manejo que ha hecho del tema sanitario ha sido pésimo, según opinan la mayoría de los de los expertos, y que eso le implica un golpe fuerte de su economía y un golpe de imagen bastante importante, además que deja en claro, y ese es el otro tema que quería introducir, que deja en claro, digamos, las nefastas consecuencias de las privatizaciones o de las políticas neoliberales que se han impuesto, no porque sean neoliberales las menciono, sino que en el sistema sanitario americano todo esto tiene una importancia muy grande, digamos, para la clase trabajadora, que era lo que decía, quería introducir en el tema, ¿no? Porque en definitiva en una economía como la americana y de muchos países, como ha pasado con los recortes sanitarios en España, con los recortes sanitarios en Italia, con diferentes economías, ¿no? Diferentes trayectorias, sí, obviamente, pero lo que sí me refiero a las mismas políticas de privatizaciones, tercerizaciones, bueno, han hecho disminuir la calidad de la atención sanitaria o, mejor dicho, hacerla totalmente desigual, ¿no? Salud o atención sanitaria buena para los ricos, y muy mala y cada vez peor para los trabajadores. He conocido que Estados Unidos tiene un sistema sanitario muy caro para la gente y que adicionalmente eso es altamente privatizado por sistemas de seguro de salud y demás. Entonces, una de las críticas que se le hace es, porque yendo a la respuesta a la pregunta que usted me hacía, si puede haber un cambio de orden mundial, una primera visión es, sí, a nivel de potencias se está viendo una China que ha tomado la aposta de decir, bueno, nosotros hemos resuelto el problema, lo hemos resuelto efectivamente, tenemos un sistema sanitario que responde, además podemos invertir en el momento que necesitamos, porque la resolución del problema ha pasado por un tema que es fundamental, que es lo que no se está viendo en muchos países, que es el tema de invertir en salud e invertir de urgencia, ¿verdad? Y además, mientras que Estados Unidos, bueno, tiene el ejemplo ahora de Nueva York y de otras ciudades, en donde, como decíamos, el manejo general del gobierno federal fue muy criticado y además absolutamente desorganizado dentro de una sociedad donde el sistema sanitario es totalmente inequitativo y donde las medidas de los últimos años han ido en contra de los trabajadores, sin ninguna duda. Entonces, en esa perspectiva es que se está hablando si hay en un primer cambio de orden, cómo saldrán después de este problema, cómo saldrán esas dos grandes potencias con la imagen que ya están transmitiendo al mundo. Bueno, básicamente esto es un comentario que es difícil para nosotros profundizar mucho más. A uno le parece que las raíces del sistema globalizado no van a cambiar demasiado por este efecto, aunque la influencia obviamente de China, que en este momento está básicamente enviando expertos a otros lados del mundo o donando kit y eso, bueno, puede tener un aumento de su influencia importante. Yo creo que el tema más, aparte de la geopolítica, es el tema si las cadenas de valor o el sistema globalizado de producción, ese que consistía en haber roto los sistemas industriales nacionales para sustituirlos por etapas o funciones dentro del sistema internacional, de proveedor de materias primas de algunos, de insumos de otros, y eso, si eso va a cambiar. Y esa es una de las preguntas que están sobre la mesa en este momento, pero que uno no aprecia de que vaya a haber algún cambio en la búsqueda de rentabilidad y en los sistemas que están armados, que no sean rearmar cadenas, pero mantener el sistema globalizado, ¿no? Básicamente. Bien, ingeniero Kremerman, en el tramo final de este diálogo por hoy, le pedimos un vistazo a nuestro país en particular, un resumen por lo menos del debate que está planteado de cómo debe reaccionar el gobierno a esta situación en nuestro país, qué tipo de medidas adoptar. El gobierno habla mucho de que no quiere que la economía se detenga, ¿no? Hay dos niveles de reacciones, partidas, canastas para los sectores más vulnerables a esta situación, que habrá que ver cuánto de respuesta de fondo eso significa en esta situación, pero después para la economía en general, esa economía nuestra tan marcada por las pequeñas y medianas empresas, por una desaceleración en la industria, que además es una tendencia mundial, ¿cuáles deberían ser las prioridades y de dónde sacar recursos para defender a la economía de esta caída? Bueno, esa pregunta es bien interesante y se engancha bastante con lo anterior, digamos, ¿no? La caída, evidentemente, por las medidas sanitarias en los distintos países, donde hay dos o tres maneras de enfrentar vamos a ver los resultados de esas dos o tres maneras, pero hay dos o tres maneras de enfrentar sanitariamente, aparentemente, la epidemia. Está claro que los mejores resultados, y ahora no voy a medidas específicas porque no es mi especialidad, pero ha sido los que han invertido más fuertemente, digamos. Hay dos cosas en que los gobiernos debieran invertir, y básicamente lo primero es, evidentemente, en el sistema sanitario y de inmediato, en el aumento muy fuerte y no gradual en cuanto a la inversión en lo que es los insumos médicos, en los que es los test a disposición de la población cada vez más creciente, es en los recursos, además en la capacitación muy rápida de nueva gente dentro del tema. Entonces hay dos temas de inversión que son muy grandes. Uno es en el sistema sanitario mismo, porque en el momento, como todos sabemos, en el momento en que los países, la epidemia se ha difundido a través de la población, los sistemas sanitarios no empiezan a dar abasto. Lo que ha pasado en Nueva York, lo que está pasando en varias ciudades de España y en el norte de Italia, no empiezan a dar abasto, y justamente el porcentaje de personas más afectadas incluso se llega a esas barbaridades que están ocurriendo de seleccionar quién va o no al CTI, ¿verdad?, teniendo enfermedades graves las personas. Quiere decir que entonces se necesita fuertemente un tema de inversión grande y una inversión junto con eso de mayor manejo de lo que es el sistema sanitario desde el punto de vista estatal. Ahí no cabe ninguna duda de que también se está viendo en otros países las dificultades que hay en algunos sí, en otros no, cuando el manejo es relativamente anárquico o librado lo que cada prestador pueda realizar. Pero bueno, decía, no es la especialidad, sino sí, simplemente la conclusión de que uno ve de que se necesita una enormemente mayor inversión si uno quiere salir indemne en la mayor parte de esta situación. Y la otra, evidentemente, los que más sufren el tema, y no es por un problema de sufrimiento, sino que está relacionado también con la demanda, como ustedes mencionaban, y por lo tanto luego con las empresas, pero fundamentalmente lo que interesa no más sufre es asegurar los ingresos de los trabajadores, uh-huh. En fin, la mayoría del pueblo. En definitiva, esto es una de las claves que algunos países han animado a ir, hay más que otros, adelante, ¿no? Lógicamente, se podrá decir, bueno, cuentan con mayores ingresos o con mayores posibilidades, pero de eso hablamos un momentito después. Está muy claro que asegurar el sueldo a la gente, a los trabajadores, o la mayor parte del sueldo, eso es un punto clave en el momento de la recuperación económica, de que se mantenga, y a su vez, bueno, a que tenemos un montón de gente también, fruto de las políticas de las últimas décadas, tenemos mucho empleo basura, como se sí. llama normalmente, digamos, no es que la gente lo trabaje tenga alguna connotación, ¿no? Digamos, la gente se ve obligada a trabajar en esos trabajos tercerizados, privatizados, en esos trabajos que antes pertenecían a las empresas, sean públicas o privadas, y que ahora están subcontratados y que conforman la enorme cantidad de lo que se mencionaba de empresas unipersonales y de empresas pequeñas, y básicamente producto de la política del capitalismo global y de los intereses nacionales que la representan. Entonces, básicamente, si en el primer punto es inversión en el sistema sanitario e intervención además en unidades industriales o en unidades productivas, como está ocurriendo en los países que lo necesitan, no es el momento de Uruguay todavía, pero ese momento puede darse. Lo segundo es la necesidad de que se respete o no sean los trabajadores básicamente quienes terminan aportando. ¿Y cómo hacen? Terminan aportando, y bueno, en forma directa o indirecta, ¿no? A veces con rebaja de salarios, en este caso se ha hecho una separación que está bien en cuanto a mayores salarios y menores salarios, sí. Pero a veces a través de que en verdad cuando hablamos que el Estado pone 400 millones de dólares y lo deberá poner más quizás para el sistema sanitario, lo termina poniendo en la mayor parte de la población, porque es la población la que termina a través de los impuestos, el IVA, ¿verdad?, el IRPF para ciertas franjas, el IMESI en otros temas, pero bueno, el IVA fundamentalmente, es lo que termina poniendo. Entonces hay una despareja carga sobre la gente. Así que, en definitiva, y sí, los temas son dos. Va a haber que mirar y revisar lo que debería hacerse. Bueno, estamos frente a gobiernos que, bueno, pueden manejar o no mejor algunas medidas, pero en general responden a intereses económicos específicos. Debería entonces procurarse también una mayor inversión en respaldar a toda la gente que está quedando en situación de disminución de sus salarios o desaparición de sus salarios, cargando más sobre lo que evidentemente se ha cargado menos, que es el capital, y donde se ha exonerado muchísimo más. Bueno, por diferentes motivos, ahora es donde se ve un Estado relativamente débil con déficit fiscal después de haber otorgado muchísimas exoneraciones, y después de haber, que algunas de ellas, si hubiera habido un plan estratégico, podrían ser respetables, pero otras lamentablemente no lo han sido, y por lo tanto, por otro lado, tenemos una población donde el empleo precario es muy, muy grande y suma una enorme cantidad. Entonces, lo que se necesita acá, lo que hicieron los países, los pocos casos, porque esto empezó hace unos meses, y sin entrar a mencionar casos, es poner mucho dinero en esas dos cosas y tratar de recaudarlo desde las fuentes donde sabemos que hay en ese déficit. Ahora, precisamente, ¿de dónde sacar con esa baja de ese panorama donde baja la recaudación, donde se resiente toda la cadena de la economía, ingeniero Kremerman? Está el debate de dónde sacar la plata, lo que dice el gobierno de no tocar, tratar de no tocar las reservas, ya está apelando a líneas de crédito de organismos internacionales que ya tiene abiertas, aparecen 400 millones de dólares del BID, por ejemplo, se ha anunciado. Para estas medidas, las más urgentes de este fondo de coronavirus, se apeló a unos 12 millones que se recauda de esos 15.000 funcionarios estatales, 200 millones está poniendo el BROU, por ejemplo, pero se habla cuando se le ha planteado en preguntas de la prensa por qué no tocar a los privados, por qué solo a los públicos. El gobierno, usted habrá visto que reacciona diciendo, bueno, los privados ya están siendo golpeados, ya están aportando porque están haciendo envíos al seguro de paro, como si eso fuera una situación que está involucrando a todos quienes forman parte del sector privado, ¿no? Que no están todos en un mismo rol o en una misma situación. Es muy correcto lo que usted dice, y lo que hay que estudiar justamente qué sectores están en definitiva en condiciones y qué sectores no, porque la situación es bastante dispareja en ese sentido, y realmente a lo largo de estos años han habido ganancias importantes para algunos sectores. Entonces, en líneas generales, una política popular iría por ese lado. En líneas generales también hay que decir, bueno, todo esto está muy condicionado por los propios compromisos que han asumido los gobiernos con estas políticas de las últimas décadas, y este gobierno en particular también, digamos, o sea que cuando se recurre al BID y a los préstamos internacionales, bueno, bienvenida cierto dinero, pero también tienen ciertos condicionamientos que le hacen mal al país, ¿no? O que no va en función de las clases populares. Como usted bien dice, hay lugares y temas para estudiar, o hay maneras, por lo menos, de ir difiriendo o disminuyendo lo que es los impactos sobre las clases trabajadoras, pero bueno, para eso tiene que haber un crecimiento de la conciencia de que esta crisis, aparte de ser una crisis sanitaria, es una crisis económica que no debiera, en definitiva, pagarla a los sectores populares, ¿no? Unidad Popular ha hecho propuestas, por ejemplo, sobre esto, que van desde el tema de suspender el pago de la deuda externa, por lo menos los intereses, que el gobierno tiene que guardar alrededor de, según se anunció, de las reservas en el entorno a 1.500 millones de dólares solo para los intereses, y otras propuestas que Unidad Popular ya ha venido planteando en estos años, ¿no? Correcto. En un mundo en el cual hasta hace poco uno decía, bueno, determinados países han portado bien, mal, y por lo tanto los inversores, que según la época son inversores, según la época son especuladores, que se les llama, los inversores, los compradores de bonos y demás, entonces posiblemente castiguen a estos países porque el déficit es alto. Pero en este momento estamos en un mundo donde una gran cantidad de países tienen déficits importantes o van a generar. Bueno, las proyecciones que se están hablando quizás puedan ser o no exageradas, nadie lo sabe, pero son muy grandes. Y entonces, justamente los propietarios de esos fondos, algunos son entidades, institucionales, y otros son personas, digamos, de los que o los poseedores de los bonos y todo lo demás, están viendo, digamos, no un tema de que hoy se le va a hacer difícil cobrarle a uno o dos países, o se les va a hacer difícil, en definitiva, rescatar cierta parte, y van a presionar lo máximo posible para que los países impongan políticas restrictivas para rescatar la mayor parte que puedan. Bueno, ahí está el terreno de negociación, ¿verdad? No sé si me expliqué. ahí está el terreno de presión de cómo se maneja cada país distinto. Para decirlo de forma más simple, hace poco tiempo atrás había cierta cantidad de países con problemas. Ahora hay mucho más cantidad de países de problemas, así que los problemas los tienen los acreedores, ¿no? Claro. ¿De dónde sacar entonces la plata, intentando ir un poco más a lo concreto? Se habla, por ejemplo, de eliminar exoneraciones que se hacen, por ejemplo, las zonas francas, ese tipo de ¿quiénes están en buenas condiciones para que el Estado pueda pedirles un esfuerzo en esta situación? Bueno, básicamente, cada tema de nuevo va a haber que estudiarlo, porque la exoneración de algunas cuestiones que corresponde eliminarlas puede ser que en el corto plazo no tengan un resultado importante por la disminución de la actividad. O sea, lo primero es que la situación de actividad es baja, y en ese sentido propuestas para elevar la actividad a la vez que se tienen restricciones en cuanto por temas sanitarios se hacen un poco difíciles. Lo que se tiene que ver es el tema hacia los trabajadores. Y ahí las empresas, bueno, tienen patrimonios importantes, muchas de ellas, ¿verdad? Entonces hay que ir por el lado de los impuestos relacionados con el patrimonio, hay que ir por el lado de los impuestos relacionados, distinguiendo, como usted bien decía, las distintas situaciones que existen, sí. Porque estamos, sí, realmente en una crisis sobre ese tema, ¿verdad? Distinguiendo en definitiva exoneraciones excesivas que decíamos anteriormente o que no hacen. Acá hay un plan básicamente donde hay que sacudirse, hay la necesidad de un plan rápido donde hay que sacudirse ciertos presupuestos y tener cuidado con los balances que se hacen dentro de la economía, pero sin duda que hay capital acumulado sin que ello frene después la posible recuperación económica, ¿no? Bien, lo despedimos por hoy agradeciéndole este análisis tan profundo que ha realizado Ingeniero Kremerman, con un abrazo enorme que le envía el profesor Alción Cheroni a usted. Ajá. Bueno, a todo el equipo de la radio, dice que lo mantiene informados, pero le quería trasladar ese saludo particularmente. Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo entonces, Alción. Ingeniero, muy amable, profesor. Roberto Kremerman, gracias por este rato de esta conversación con la 36. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Que pasen.